Continuamos con toda la música. Otro de los nuevos y esto que dice: no, no, ay, no voy a llorar. Hey. Feliz madrugada en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Radio Suquía. Hoy no voy a llorar para olvidar un desengaño. La mujer que yo amé con toda mi alma hoy se me fue. No comprendes que te extraño, no me hagas más llorar. Sabes bien que me haces daño, no me hagas sufrir más. No, no comprende que te extraño, no me hagas más llorar. Sabes bien que me haces daño, no me hagas sufrir más. No, no me hagas llorar, no, no. No me hagas llorar, no, no. No, no. Feliz madrugada en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Hoy no voy a llorar para olvidar un desengaño. La mujer que yo amé con toda mi alma hoy se me fue. Radio Suquía. Radio, no me hagas más llorar. Sabes bien que me haces daño, no me hagas sufrir más. No, no comprende que te extraño, no me hagas más llorar. Sabes bien que me haces daño, no me hagas sufrir más. No, no me hagas llorar, no, no. No me hagas llorar, no, no. No, no. Feliz madrugada en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. No, no comprende que te extraño, no me hagas más llorar. Sabes bien que me haces daño, no me hagas sufrir más. No, no comprende que te extraño, no me hagas más llorar. Radio Suquía. Sabes bien que me haces daño, no me hagas sufrir más. No, no me hagas llorar, no, no. No, no. Feliz madrugada, no, en vivo, no, en vivo, en vivo, no, en vivo. No, no. Feliz madrugada, en vivo, en vivo.